Conversaciones con la Puebla de las Rarezas Disidentes. En Radio Placeres, 87.7 FM, a la izquierda del dial. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lilith Herrera, aquí estamos en el parque tomando un poquito de sol. ¿Cómo estás, Lilith? En un estado de rebeldía hacia el capitalismo y con preocupación hacia la pandemia. ¿Eso es un buen estado? Me cuentan por interno que sí. Bueno. Bueno, tú ya sabes de qué se trata este programa que hemos ido desarrollando con algunas compañeras de este Conversando con la Puebla. Quizás algunas radioescuchas te conozcan, otros no. Y preséntate. Sería bonito escucharlo desde ti. Bueno, hola a todos, con esa X. No quiero decir todes porque Michelle Bachelet ya dijo todes y como sabemos Michelle Bachelet tiene sus manos manchadas con sangre, principalmente de sangre mapuche. Entonces no voy a decir todes. El todes además me parece un desafío porque tal como lo planteaba una periodista por allí, la X significaba esa tecla del error. La María Olivia Monkever lo dijo. Y yo pensé, sí pues, si somos un error, ¿y cuál es el problema con ese? Yo particularmente, como hace mucho tiempo renuncié a hablar por las demás, voy a decir que particularmente me considero un error. Y también un horror. Entonces voy a usar la X. Y voy a reiterar entonces, hola a todos, me llamo Lilith, vivo acá en Valparaíso, ahora particularmente desde hace un par de semanas estoy residiendo en lo que por ahí bautizaron con el nombre del Cerro San Juan de Dios. Desde allí es que estoy, podríamos llamarle así, viviendo, contemplando y resistiendo al capitalismo y, como digo, mirando con cierta preocupación la pandemia en cuanto a su manejo por parte de, como dicen, los que están arriba, para también, como dicen, seguir más que gobernando, sometiendo a les que están y estamos abajo. Y en ese marco de pandemia, de este marco también de que las autoridades están no haciendo tantas cosas, con violencias en las calles, con los milicos también en las calles, con mucha represión. ¿Cómo se ha vivido o cómo sientes que se está viviendo para las corporalidades otras este momento de pandemia, con cuarentena y no, con estas leyes de protección al empleo, entre comillas, que nunca protegieron al empleo? Con las situaciones que estamos viviendo ahora. ¿Cómo has visto esta situación? A mí me parece necesario que podamos hablar, o a mí particularmente me interesa mucho hablar acerca de las otras otredades. Porque yo creo al menos que muchas y seguramente muchos de los seres que son parte de esta instancia y que van a escuchar estas instancias, habitamos todos esa otra edad. Continuando, después de una pelea de perros. Sí, entonces, como decía, me interesa mucho que se pueda hablar acerca de las otras edades, porque si bien me parece la gran mayoría habitamos una zona en donde para este capitalismo voraz, asesino, que pudiéramos decirle incluso que es un necrocapitalismo, aunque el otro día alguien por ahí me dijo racista por aquello, y que más bien empezáramos a hablar de tanatopolítica más que de necropolítica. Yo dejo esa inquietud ahí a ver si plantear necropolítica es racista, porque yo aún no he logrado dar con aquel asunto. Bien, lo planteo, dejo esa duda abierta. Entonces, la gran mayoría habitamos esa zona, somos un verdadero estorbo. Sin embargo, me parece que en esa otredad, que como dirían algunos, somos una verdadera otredad mismidad, porque los que están arriba, este sujeto que lo determina todo, quiere, nos hace creer que podemos ser como ellos. Entonces desarrollamos una serie de acciones, una serie de crueldades para constituirnos como ellos, porque es ellos, que es el sujeto que queremos imitar, es un sujeto blanco, es el sujeto de las Europas, en definitiva el hegemónico, es un sujeto del todo cruel. Y es fue quien nos hace entonces desear ser como él y despreciar a todo lo que no sea como él. Y a esa otredad, dentro de esa otredad existimos, creemos otras otredades, y que somos constantemente violentadas, despreciadas, precisamente, y podríamos decir de manera paradojal, por esa serie de grupos de otredades. Pero otredades que, dentro de lo otro, hacen que nosotras seamos aún más lo otro. Nos excluyen dentro de la propia exclusión de la que ellos ya son parte. Y allí yo creo que tenemos mucho en común. Y cuando digo tenemos en común, me refiero a las mariconas, las trans, las travestis, eso que algunos, sobre todo de ciertas izquierdas, y por qué no plantearlo también, de algunos anarquismos llaman las disidencias sexuales, o incluso algunos atrevidos se atreven a llamarles la diversidad sexual o la gente LGBTIQ+, creo que tenemos bastante en común con otra serie de grupos, otros, de las otredades muy excluidas, como por ejemplo las trabajadoras sexuales callejeras, como por ejemplo los seres que habitan las calles, que viven en esas calles, y como por ejemplo también aquellas, aquellos y aquellas y aquellas que habitan lo que conocemos como la locura, que siempre es tan importante tratar de entender quién define la locura. En fin, todas aquellas que somos constantemente excluidos, incluso dentro de nuestro propio círculo de exclusión, entonces tenemos mucho en común, porque vivimos una exclusión con especificidades, por supuesto, pero me parece que enfrentamos una situación similar. Allí entonces las realidades son muy plurales. Entonces, si bien hay una línea de intersección, creo que hay especificidades. Por ejemplo, cuando hablamos del pueblo pobre o la Puebla, ¿de qué pueblo o de qué Puebla estamos hablando? Porque para hablar de esa Puebla, a mí quizás me hace más sentido incluso hablar de las Pueblas para plantear las especificidades, como puede ser que yo no sé hasta qué punto en las asambleas o en distintos espacios de los territorios de ese pueblo o la Puebla se habla acerca de que hace un tiempo un bloqueador de testosterona llamado espironolactona está dejando de circular y prácticamente ya, como cuentan las amigas y compañeras, en muchas farmacias ya no existe, está descontinuado. Para los que no lo saben, el bloqueador de testosterona, sobre todo para las chiquillas trans o para quien no quiera desarrollar testosterona, precisamente la bloquea. Entonces eso evita, entre otras cosas, que te salgan pelitos indeseados en la cara o producir una serie de características en tu cuerpo que han estado socialmente vinculadas a lo que entendemos como hombre. Hombre que muchas no queremos ser. Entonces, ese bloqueador era bastante barato. Entonces, incluso contar que en una farmacia, farmacia Simi, los días lunes, tiene un descuento y la gente podía adquirirlo a 1,000 pesos. Bien, resulta que si ese bloqueador se descontinúa, como es lo que ha venido ocurriendo, esas chiquillas y chiquillas varias se quedan sin parte de su tratamiento. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, ¡ay, se puede comprar otra pastillita! Claro, pero otra pastillita es bastante más cara. Se los planteo así, con una o dos cajitas a la semana podías gastar 2,000 pesitos en una semana. Eso se traducía a que al mes podías estar gastando entre 8,000 y 9,000 pesitos, lo que ya podía ser bastante. Hay otras pastillitas que al mes tendrías que gastar 30,000 pesos para que produzca lo mismo que esta espironolactona. Y eso va a producir, como es más caro, que muchas chiquillas no puedan adquirirlo. Y eso produce a su vez que estas chiquillas que no pueden adquirirlo interrumpan su tratamiento. Y alguien podría decir, pero que va, que te salgan pelitos, amiga, acéptate como eres. Por supuesto que la idea es que cada cual nos podamos aceptar como somos, pero mientras eso ocurre, hay ciertas violencias que hay que sortear. Y bien sabemos las trans, las travestis y las mariconas varias, que cuando salimos a la calle, vaya que es muy importante, sobre todo cuando andamos solas, que es muy importante camuflarse. porque si no, quizá a quienes no lo viven, les cuento que nos pegan, les cuento que pueden violentarnos de muchas maneras, entre ellas tratándonos en masculino, cuando muchas de nosotras lo que deseamos es que nos traten en femenino o en neutro, ya que todo el mundo anda tan progre, desde Bachelet hacia la fecha, y pasando por una serie de cantantes como Camila Moreno. Necesitas camuflarte, o necesitamos camuflarnos muchas veces, para evitar esas violencias. Bien, parte de ese camuflaje se podía hacer si se consumía espironolactona. Entonces no es solo con que alguien se acepte como es, no tiene que ver solo con, es una pastilla más, sino que tiene que ver en muchos casos, amigues, con sobrevivencia. Y en esa sobrevivencia es que nos reconocemos muchas en estos seres que habitan la calle, en estas trabajadoras sexuales que han debido a salir a cumplir su labor para eso, sobrevivir. Creemos, o yo particularmente más bien creo que en los tiempos que corren, que son estos tiempos, podríamos decirles pandémicos, pero a mí me parece que se le podrá llamar pandemia, pero creo que no hay que perder de vista que son tiempos profundamente capitalistas. En consecuencia, son tiempos profundamente patriarcales. Y que implica una crueldad, que implica un despojo de nuestros territorios, de nuestros sentires, de nuestras emociones, de nuestros cuerpos. Creo que es muy importante plantear, sobre todo las que habitamos, lo que podríamos decir los cuerpos monstruosos o las existencias monstruosas, que nos han desconectado de nuestro cuerpo, a propósito de que nos han intentado borrar nuestras historias plurales. Cuando nosotras nacemos y descubrimos que solo existe alguien llamado Bernardo Higgins, que es un hombre cis heterosexual al que debemos admirar, y si no nos queda Gabriela Mistral, y nunca uno encuentra a la travesti, nunca uno encuentra a la trans o a la maricona rara que sea un referente. Después, cuando uno estudia un poquito más, se da cuenta que existió alguien llamado Pedro Lemebel. Pero si uno no llega a eso, amigues, una va a querer seguir siendo Bernardo Higgins, una va a querer seguir reproduciendo el capitalismo, que ahora podrá estar en este periodo de pandemia, pero es un capitalismo que se cuela en nosotros y nosotras nos volvemos profundamente capitalistas. Yo creo, ya para ir cerrando, que en esta necesidad por sobrevivir, que es la que yo creo nos conecta con una serie de otros grupos excluidos, es que lo que allí encontramos es que esa sobrevivencia no puede ser capitalista, porque yo particularmente creo que en el capitalismo no se existe. Como en el patriarcado, del cual creo yo se origina el capitalismo, nunca hemos existido las raras. Y yo más bien estoy intentando existir para mí, existir con mis amigas, existir con una serie de otras corporalidades en esta necesidad de sobrevivir a la borradura histórica o al intento de borradura histórica, de sobrevivir a la crueldad, de sobrevivir a las violencias varias que debemos enfrentar, ya sea porque no usemos o usemos espironolactona, porque nos vistamos o no nos vistamos. Y en esta necesidad de sobrevivir, de existir, por lo tanto, es que debe haber, creo yo, un cuestionamiento profundo de cómo ese patriarcado capitalista está en nosotros. Yo, amigas, particularmente no creo que el gran problema sea Trump. Yo creo que Trump es solo, precisamente, es igual que nosotros, en el sentido de que es un capitalista más, que quizás por ahí se ha cuestionado nada la vida y quizás muchas de nosotras no hemos cuestionado más cositas. Pero eso no quiere decir que no hayamos incurrido en crueldades varias. Yo quizás invitaría a recordar nuestra niñez. ¿Será que nuestra niñez, todas las que ahora levantamos las banderas de los feminismos, nunca hicimos bullying? ¿Ninguna de nosotras alguna vez fue parte de una encerrona a una compañera? ¿Ninguna de nosotras disfrutó nunca de una pelea de dos mujeres? ¿Ninguna de nosotras alguna vez nunca le dijo a su compañero que era feo porque usaba lentes? ¿Y ninguna de nosotras ahora en la actualidad nos está haciendo cargo de sus vínculos afectivos? Digo, no es solo Trump el problema. Porque no solo es el Trump que está afuera con su narcisismo, que se va a autodevorar a sí mismo, sino que también es ese narcisismo, es esa crueldad, es, por lo tanto, ese patriarcado capitalista, o como le gustemos llamar, que está en nosotros. Valoro mucho que se realicen asambleas, valoro mucho que se puedan realizar una serie de ejercicios desde las autogestiones que les llaman, pero creo que siempre hay que apuntar a remecerlo todo. Y en ese remecerlo todo está a cuestionar cómo nos estamos comportando en nuestra cotidianidad. Porque no vaya a ser que no nos demos ni cuenta y mañana alguna de nosotras se vuelva una futura Donald Trump. me da mucho miedo eso. Y hago entonces la invitación a preguntarnos en qué estamos, por qué sentimos lo que sentimos, por qué le estamos haciendo sentir tal cosa a tal ser. Y si ya se lo están preguntando, que me imagino sucede en muchos casos, bueno, mi invitación es a que lo sigamos haciendo para evitar, como digo, que mañana de nosotras aparezca un iluminado Donald Trump que quiera conducir el destino de alguna asamblea territorial, que después quiera conducir el destino de la ciudad de Valparaíso y que después quiera conducir el destino del Estado-Nación Chile y que después además quiera ser tan patudo de querer conducir el destino de lo que conocemos como Sistema Mundo. Muchas gracias, Lili Herrera. Ya no eres echeñique. Creo que no. No, ya dejaste de ser chingada. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Escuchaste a Lilith Herrera desde Valparaíso. Acabas de escuchar Conversaciones con la Puebla de las Rarezas Disidentes.